CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la quincuagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de las focas canadienses! Los queridos amigos, no tienen muchos amigos las focas canadienses, ¿no? Estuvimos registrando imágenes a través de nuestra sección satelital sobrevolando suelo canadiense. Están partiendo las cabezas. Pero, ¿cómo es eso? O sea, hay mucha foca, ahora pueden cazar foca. Y que hay tipos que están por ahí con palo y salen directamente a la casa de la foca. La temporada también. Ah, y luego no tienen sentimientos, güeyes, ¿eh? Ojalá. Está muy cara. En sus próximas vidas, me vale madre que esté cara. Si está cara es porque alguien paga mucho por ellas. En su próxima vida, ojalá que nazcan focas, ¿no? Miren esas caritas de focas divinas, muriendo. Matar algo con esas caritas. Con las cabezas partidas, llenas de sangre, y todas blanquitas. Y ustedes con las manos ensangrentadas, llenas con esos palos y dándoles para hacer tapetes, ¿no? Tapetes es un poco... Capotas. Un poco cara la foca, como para hacer tapetes, pero tapados de piel para las señoras fresas que andan por ahí. Ay, mira lo que me estrené hoy, un tapado de foca. Sí. Ojalá les empiece a sangrar en medio de la fiesta, viejas. Y ahí estamos. Entonces, bueno, a pesar de las focas... Es que hay muchas dicen que se comen todos los peces. Sí, también hay muchos seres humanos. Se yo tengo miedo que en determinado momento alguien diga, hay mucho ser humano, bueno, y venga, mucho, venga de palo. Se ve que alguien decidió que había mucho en alguna parte del mundo, ¿no? Sí. En alguna determinada época histórica. Ay, qué pena. Damas y caballeros, está el Capitán Mirilo en los controles de la nave. Sé que sé. Está, por supuesto. Sí, tenga cuidado, Capitán, porque diga que sobrevolamos a bastante altura. Hemos pasado también por Venezuela y casi colisionamos con una avioneta, ¿eh? Lamentablemente decidió aterrizar. ¿Cómo? ¿Qué calidad de manejo aterrizan el hombre, así, no? Aterrizan así, en las autopistas directamente. Me quedo sin gasolina, dice, y se mandan las autopistas. Ahí está la gente de Caracas, Venezuela, a la que mandamos un abrazo. Está la muda. Sé que sé. Un poco de aire fresco, por fin, a todo esto, ¿eh? Por supuesto, en la producción de este prestigioso... Más bella que nunca. Radio. Bueno, presentada así toda la tripulación, listos y preparados. Sí, está en cama, tratemos de no hablar muy fuerte. El Mico tuvo un pico de estrés. ¡Ay, bastante pobre grave. Exactamente, el doctor dijo fue un pico de estrés binario, porque es 1-0-0-0-0-1-1-1-1-0-0-0. Mico, te extraño. Le estalló la peluca al Mico, está ahí. Bueno, desde acá igualmente lo vemos, lo que pasa que a través de un visor, pero vemos que todavía mueve la patita, así que esperemos que... Está con vida, sí, está con vida. Bueno, sí. No, por favor, que es el único que pone orden aquí. Esto va a ser un desmadre. Escuchaste a tu vecino golpear la pared, escuchaste la campana, el silbato de la fábrica, la sangre dando vueltas, la sombra silenciosa, escuchaste vidrios rotos, estallidos a lo lejos, escuchaste los reproches de tu madre, las canciones en la esquina, escuchaste las noticias, los discursos y el teléfono. Después de tanto ruido... Aquí te va un poco más, sube el volumen, que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos ahora para 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Para llegar donde está Diego el simio, que dice: ayer les escribí que había vuelto de mis vacaciones y me bardearon. Y transcribe aquí cómo lo hemos bardeado, ¿no? Póngale. Nos quedamos tranquilos porque no sabíamos nunca que te había sido. ¡Guau! Dice Diego, pónganse las pilas. Y si leen un mensaje de una persona que ya les escribió, por favor, síganle el hilo, ¿no? Sí, le seguiremos el hilo. Sí. Este hilo, ¿a dónde da? Es que no podemos seguir el hilo, podemos seguir la cola. ¿Podríamos jalar este hilo? A ver, saque, sí, no, Joroco, Joroco, está bien, no, guarde. ¿Y es este otro hilo? ¿De dónde viene este hilo? ¡Oh, madad, venda, mentangur! Me cuesta mucho decir tu nombre, vete a quedar. Sí, sí. Cuidado con ese hilo que se está enredando ahí justamente, Jale, jale, jale, jale de él. Sí. No, está bien, quédese ahí dentro. Ay, salen cada cosa cuando uno jala de los hilos, que es realmente problemático. Muda, bueno, tienes un hilito acá colgando. A ver, tiene del hilo de la muda, Cristina. Bueno, estamos en intimidad, muda, tranquila. Sí, tápate. Bueno, pónganse las pilas y sigan el hilo. Bueno, igualmente les cuento que, como ya les dije, estuve en Villa Pehuen, un lugar maravilloso, situado en el norte, y aquí explica, ¿no? Ah, con voz de documental dice: un lugar maravilloso, situado en el norte de la provincia del Neuquén, Patagonia, Argentina, América del Sur, planeta Tierra. ¡Ah, buenísimo! ¡Se está recuperando Kirchner! ¡Saludos al simio! ¡Se está recuperando el presidente de la República Argentina! Sí, que estaba, tenía así como le había agarrado un ataque de miedo. Sí, pues, sí, no, le había, en el estómago. En el agarró estómago, así, porque dijo, tengo que enfrentar las cámaras y hablar de inseguridad y de... ¡Uy! No sabemos. Se le hizo una bola. Vio que uno somatiza, sí, tiene. Al otro día a lo mejor tiene algo que enfrentar que es difícil, pobre, y le agarra algo así como al culo. Pero bueno, pero ya está bien. Sí, ya está bien. ¿Usted sabe que está bien? No sé. ¿Usted es doctor? ¿Qué mierda? Ah, bueno, está bien. Entonces salía hoy, o le sea, dan el alta. Nos quedamos tranquilos. Le dan el alta, está bien. Salió ya. Gustavo Louden de Rosario, Argentina, dice: buenas, me entero en la fecha de vuestra existencia. Soy conductor radial y periodista. Ay, pensé que decir soy conductor radial y peronista. Este compañero, le agradezco que se sume aquí a esta cruzada. Y dice: me interesaría que se conecten conmigo. Gracias. ¿Quién, nosotros? ¿Por dónde? Lo único que nos falta es conectarnos con un conductor radial. ¿Se imagina lo que puede llegar a ser eso? No. Bueno, pero depende de dónde sea la conexión. Está bien, la conexión, supongo que es ADSL, ¿no? No sabemos, no sé, qué conexión. No sabemos, está muy mal y bueno. Está muy mal. El Mico también tuvo que enfrentar cosas. Tuvo que enfrentar cosas y eso le ha somatizado. Sí. Uno somatiza, son los nervios que le atacan. Diego de Argentina, de Punta Alta, exactamente, dice: en primer lugar, lo felicito por el programa. No, Diego, por favor. Sí, no hay segundo lugar, porque alguno estará esperando en segundo lugar, qué mierda, no. Gente que viene y dice: me acaba de meter un bicho en el ojo, el único ojito sano que tengo, y se me mete. ¿Cómo hay cosas que vuelan aquí adentro, señor? No sé. Yo le dije que se iban a generar como sistemas vivos. Y bueno, ¿no? Pero está bueno porque se pueden analizar. Bueno, yo les digo algo, en la cadena alimentaria, le digo a los insectos que están por aquí dando vueltas, no me tengan en cuenta a mí. No, porque lo único que me falta, a mí tampoco. No, tengo hasta miedo de dormir aquí dentro. Te falta el mico y se le ponen en el pedo. Sí, bueno, vea que la desinfección va a haber que traerlo para aquí, que se acueste directamente en el estudio, así los bichos se le van a él. Melissa y Enrico, son de Milán, Italia, y ahí los veo, Y dice: ¿qué es chingada? Pregunta, dice: hace mucho que no vivo en Buenos Aires, en Baires, dice, y esta palabra se me escapa. Siau, dice, supongo que Melissa o Enrico, cualquiera de los dos. Bueno, chingada, en realidad se te escapa porque no es un verbo no que se utiliza en Buenos Aires, es un verbo pura y exclusivamente mexicano, y bueno, es muy compleja su explicación, pero para que te des una idea, imagino que viviste en Argentina o estás en Argentina, lo más parecido sería joder, el verbo joder, o sea, pero combinado, sí. Me lleva a la chingada, por ejemplo, no es me lleva a la joda, sino me voy a la mierda o me voy al carajo. Qué sé yo, pero ya no chingues, si es ya no jodas, ¿no? Sí, póngale. Así que bueno, distintas acepciones de un complejo verbo. Esta chingada. Utilizado por los mierda, hermanos mierda. México, claro. Y ahí estamos, ¿no? Melissa y Enrico en Milán, Italia, los saludamos. Ugly es de France, París. Oh, París, París. Está ahí en París. Está quizás en la toma de la Bastilla. Ha llegado tarde. Póngale. Miró su reloj y dijo: ya es 1789. Bien. Dijeron sí. Y entonces salió a la toma de la Bastilla. Pero luego se volvió ahí y nos escribió este mensaje. Y dice: we want to send you a free promotional CD of the band from France. No, pero él calculó, dijo, francés hablan los franceses y las prostitutas, ¿no? Ah, y entonces dijo, entonces vamos a tratar de escribirle en un inglés que debe entender todo el mundo, sin darse cuenta que nosotros al gringo no lo agarramos ni con un palo. Claro, amigo. Pero bueno, vamos a tratar, porque tenemos gente aquí muy capaz, ¿no? Sí, la muda. We want to send, ¿qué quiere decir? Te quiero mandar, dice la muda. Te quiero mandar you a free promotional CD, un gratis, un CD promocional. Ah, sí, mándalo. The band from France, called I Guerilla, de una banda francesa que se llama La Guerilla. Could you give you your postal address, please? Que le enviemos muda, un código postal. Sí. Bueno, contesta. Y, encárgate tú de este güey, porque yo le diré. Gratis, que mande. Yes, yes, show me. I touch myself with your photograph. ¿Está bien lo que dije, muda? Sí. Bueno, no sé, no importa. Ahí está Ugly. Se lo damos a la muda para que responda. Aquí viene Daniel Vera de Argentina, Tucumán, y dice, me pareció una masa con todas las letras. Una masa con todas las letras, es decir, con la sí. M, con la A, con la S y con la A, ¿no? ¡Qué masa afuera! Dice, es que, ¿en qué día los podría sintonizar, si es posible? ¡Qué masa afuera! Un aguante y saludos a todos, dice. Bueno, si nos quieren sintonizar en Tucumán, salimos a través de Antares, la 88.9 sí, sí. de la FM, de 21 a 22, creo, hora argentina. Así que, si no, por internet, ya sabes, desde todas partes del mundo, aquí estamos, cabrón. Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y en este programa de preguntas y respuestas vamos por la pregunta del millón con el concursante Lavi Rigling, que va a responder en qué estado mexicano los perros son chihuahueños y la gente son chihuahuense. En el DF. DF, no, aparte el DF no es un estado, es un distrito federal. Otra oportunidad porque, bueno, nada, en qué estado mexicano las gentes son chihuahueños y las, los perros, disculpe, formule mal la pregunta, señor. ¿En qué estado son los perros chihuahuenses y la gente chihuahuense también y los perros chihuahueños, como yo le dije? En Jalapa. Usted es un imbécil, retírese de aquí. ¿Cómo están? Saludos, cabrones, desde Chihuahua, Chihuahua, para felicitarlos y decirles que su programa está toda madre, dice. Por aquí se les escucha poco, pero lo que lo hacemos somos fieles seguidores del Niño Elefante. También para contarles que estoy hasta la madre de estas fechas, solo sirvan para comer pescado y chingaderas sin sabor. Está hablando de la Semana Santa, imaginamos. Ahí, ¿no? Dice, solo porque dicen que son días santos. Señor Artija, ¿qué dice el Niño Elefante respecto a esto? ¿Y qué tiene que ver esas madres santas con el comer pura porquería? Bueno, nada, los dejo y manden saludos a mis camaradas Alonso y Pavel, dice que siempre están ociosos escuchándolos. Está muy bien, chicos, tienen la hueva, ¿eh? Y ahí nos vemos, cabrones. Oscar desde Chihuahua. Con toda esta pregunta sobre qué opina el Niño Elefante, estas chingaderas de que si se puede comer pescado, no se puede comer pescado, ¿por qué madres no se puede comer pescado? El Niño Elefante dijo, si tú quieres utilizar máscaras de barro, primero déjalas secar al sol. Luego las puedes pintar con la pintura que quieras, pero no olvides que es una máscara. Nunca olvides que es una máscara. Nunca. Desde Canadá, nos saluda el Austral, que dice, hola cabrones. Ja, hola. Pues ya que les dé, bueno, una mentada de madre a las que se revuelcan con expresidentes pendejetes, yo quiero que le manden una mentada de madre a coro a los marinos, de los marinos escoceses. Quiero que los marinos escoceses intervengan en esta mentada de madre. A la chilena Cecilia Bolocco, dice, quien es el colmo de la inmoralidad. Se casó con el pendejete este de Carlos Menem, dice, a mí me parece, cada uno hace lo que de su culo un papalote. Ajá, yo quiero hacer mi culo un papalote. Ah, ¿cómo? Puede hacerlo, sí. ¿Sí? Cada uno puede hacer lo que quiera. Ay, eso estaría chévere. Dice, bueno, y la vuelta donde uno quiera, dice, pero esta pareja de inmorales no tienen madre, por eso, dice, se merece un chinga tu madre. Bueno, muchas gracias, camaradas, saludos al Mico, a la moda, al Capitán Menino, al señor Artija, y a todos los otros que andan por ahí, dice, que andan por la María Tijuana. Un saludo desde el Austral, que llega desde Canadá, y con todo su frío, que una mentada de madre para Cecilia Bolocco, ¿ah? Y para el expresidente de la Argentina también. Andan sí, sí. con ganas de mentir mentarle la madre, y ya que se muestran en televisión como una pareja tan feliz, y andan teniendo hijos, y andan cagando al mundo, nosotros le decimos ¡chinga a su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola chicos, somos de General Alvear, Mendoza, Argentina, la tierra del buen sol y del buen vino. Sí, es la primera vez que los escuchamos. Betty y Carlos son una pareja que entre arrumacos, besos, babosos y manotazos, escriben mails. Dice, bueno, y nos entretenemos mucho, dice, encontramos la dirección en un diario. Debe ser el aviso que puso usted o la muda, ¿no? Solicitando audiencia. Nosotros decimos, por favor, este programa de radio necesita oyentes, si no, se lo lleva a la chingada. Y se ve que hizo efecto por lo menos allí, en Mendoza, ¿no? Dice, nos parece un programa muy entretenido. Les enviamos un gran saludo y queremos decirles que en nuestra tierra se producen los mejores vinos del país. Sí, sí. Es decir, los mejores vinos argentinos. Yo no sé qué estarán pensando los sanjuaninos en estos momentos. También, ojo, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Y los riojanos que por allí producen un excelente vino de la región. Los salteños que también se las ingenian, pero sin duda Mendoza es como la provincia de donde sale, por algo le dicen, del buen sol y del buen vino. Allí hacen la fiesta de la vendimia. Etcétera. Conocemos mucho de eso y también decimos que nos gusta mucho probarlos, así que no así sé que si quieren enviar, si ustedes gustan, bien. Betty y Carlos, un abrazo grande. Hay algo que me puso bastante triste, Betty y Carlos, respecto a esta a estas cuestiones. Se están vendiendo en la Argentina prácticamente todas las bodegas que eran familiares, aquellas bodegas que eran de familia, pequeñas bodegas, están llegando, digo, no es una cosa nacionalista esto de la industria debe ser nacional porque viene el de afuera y nos sacan la madre. O sea, creemos en un internacionalismo realmente absoluto. Pero digo, es un poco triste que a veces empresas familiares se vayan disolviendo por el poder de algunas superpoderosas que vienen con la lana y chau, ¿no? Bueno, un abrazo para Betty y Carlos, que ya me fui de tema y aquí la cuestión era ponerse bien pedo con un buen vino, ¿no? Sí, un tintillo de esos bien ricos de Mendoza. Nos vamos ahora para San Miguel de Tucumán, ya que estamos. Ah, perfecto. Hicimos la inversa, para bajar el vino, nos vamos a comer unas empanadas tucumanas y ahí está carito en San Miguel de Tucumán, la capital de Tucumán, Argentina, que dice, saludos María Tijuana, les agradezco por pasar mi mensaje y responder mi pregunta. Dice, les pido disculpas por complicarles aún más la existencia, ya que sé que están abarrotados de mensajes. Y les cuento que me alegró el día después de 4 horas de un difícil laboratorio de biología. Dice, por lo que te darás cuenta, amigo pirata, de que yo sí sé bastante, al menos de biología. Dice, quería aclararles que yo, bueno, he tomado la precaución de conseguir una nave melliza a la María Tijuana. No me pregunten cómo lo hice, para rajar en caso de que el mundo se desintegre. Dice. Perfecto. Perfecto, ya tendremos una compañía. Hay varias naves, sí. Para los que se van sumando a la audiencia, digo, hay varias, un par de naves que están dando vueltas. Sí, está la María Conchita, sí, que viene desde Monterrey, así que en cualquier momento formamos una especie de armada invencible o algo por el estilo, que no le fue tan bien tampoco al armada invencible, no, esperemos que nos vaya un poco mejor. Bueno, me gustaría, si se puede, que le manden un saludito, es decir, un saludo pequeño. Tenemos un enanito. Sí, que manda saludos. Que manda saludos. Sí, los manda él, son saluditos, ¿no? A la dueña de la pensión donde vive una amiga mía, qué enroscado esto. Sí. O sea, vamos a llamar al enano. Señor enanito, venga, por favor. ¡Hala! Le ha costado subirse, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Le están apretando los huevos con el pantaloncito? ¿Quién le hizo el pantalón? Es un problema que tengo por ser enano, Pablo, sí. ¿Quién le hizo los pantaloncitos? Muda, tú le has hecho los pantaloncitos. Bueno, se puede apurar. Sí, quiere un saludito, pero escúcheme, señor enanito, Es a la dueña de la pensión donde vivía una amiga mía que cuando la llamé un día y encontré a la señora atravesado, me recriminó que no se decía, está Sandra, sino, por favor, ¿se encuentra Sandra? Bueno, usted mande un saludo, luego vamos a analizar esta situación. Mando un saludito a la señora esa. Ya está. Ya no, nada más. Retírese que me produce una situación. Ay, qué mal, qué mal. Señor Artija, venga. Sí, está bien, güey. Pero nada, le mandamos. Es que me causan así como una cosa rara. Es una cosa, bueno. Me parecen de Walt Disney. Pero es que este trabajó mucho tiempo en Walt Disney. Ah, por él eso. Él estaba dentro del traje de uno de los de Blancanieves. Lo que pasa es que se quedó sin chamba y ahora vino para acá, para la María Tijuana, a mandar todo lo que sea saluditos, abracitos, besitos. Se encarga el enano. Perfecto. A nosotros nos daba como cosa, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí dice, una vez corrijo. Nada, esto. No se dice, está Sandra. Porque ella llamaba por teléfono. ¿Está Sandra? Está Sandra. Sandra y le sonaba como Cassandra. Entonces claro. la vieja se confundía y decía, no, está Sandra, no se dice así, le dijo. Se dice, por favor, se encuentra Sandra. Sandra hace tiempo que se anda buscando, no se encuentra por ningún lado. Le y bueno, pero así, enseñado, la educación nosotros la podemos adquirir desde cualquier parte. Desde, por ejemplo, una dueña de pensión en sí, la que vive una amiga, de un señor que pasa por la calle, de un ebrio que está tirado ahí en la vereda y nos dice, ah, el tinto es bueno, el blanco te hace mierda el hígado. Y uno va aprendiendo cosas. Culo, claro, sí, cosas así, ¿no? Sí. Entonces uno debe ir con los cinco sentidos bien abiertos y despejado de todo tipo de ignominia. A mí los grillos me han enseñado muchas cosas. ¿Los grillos? Sí. ¿Que un grillo de sátiva? A lo mejor tenemos una, el grillo volador que es de sátiva, también enseña. Puede. No, era un grillo que estaba una vez en la calle y me contó un par de cosas de la vida. A mí los grillos también me enseñan. Los grillos están como permanentemente con su cri, cri, cri, diciendo algo así como, cuando no tienes nada interesante que decir, mejor te callas. En caso de que el mundo se desintegre, el último de los mohicanos, creyéndose que había más. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juegos, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Si usted, querido amigo, quiere encontrar un salvadoreño, o usted, querida amiga, quiere conversar con un salvadoreño, lo más lógico es que vaya donde hay muchos salvadoreños, es decir, a El Salvador. Sin embargo, también lo puede encontrar en Hartford, Connecticut. Nuestro amigo Kevin Galdames nos dice, hola. Hola, Kevin. Este saludo es en especial para el mico. Ah, güey, cómo corren las noticias, ya sabe que está mal el mico, ¿no? Dice, porque así, como dijo Sid el otro día... ¡Ah, el mico no respira! ¿Cómo que no respira? Póngale, se tiene que empañar el cristal. Muda, tú vigila, pues... Está dibujando cosas en el cristal. Chinga su... No, está bien. Bueno, seguimos adelante, ¿no? Dice, así como el otro día Sid, el Toluca, dijo, bueno, no puedo escuchar el programa, y pues fui yo a Frecuencia Cero. Fue directamente. Dijo, ah, estos güeyes, se ve que por Canal Trans aquí no lo escucho, Windows Media, un carajo, y agarró, y entonces fue retransmisora. ¿Quién está retransmitiendo? Y se fue para la gente querida de Frecuencia Cero, ahí en República Argentina, y lo escuchó directamente desde Frecuencia Cero. Perfecto. Cosa que se puede hacer. Se puede escuchar, creo, desde Frecuencia Cero. Sí. Se puede escuchar desde Radio Cero allí en Villablino, exacto, en España, y también se puede escuchar, creo, si andan por ahí, por The Rock, calculo, y también por GDL. Por GDL, bueno, ni hablar, lo que pasa es que todos los amigos mexicanos que escuchan por GDL ya lo saben de memoria, y los que no están en México también, así que bueno, pero ese amigo dijo Frecuencia Cero, porque me gusta rock and roll, me gusta la música que pasa en Frecuencia Cero, y me quedo ahí en Frecuencia Cero, y dijo, y les escuché ahí, dice, y me dio igual, dice, y pues la verdad, después de que pasaron su show, dice, salió otro show en el cual ella se escuchaba bien sexy and bonita, dice, no sé, me agradó, dice, bueno, ese show que viene luego de este, es Cinco Sentidos, esa chica que habrás escuchado es Jessica Gaglianone, Gagliones, no es Gaglianone, yo le he estirado el apellido, largo, queda así como más importante, queda como más importante, bueno, Jessica Gaglione, y está a las 5 de la tarde más o menos en Argentina y en Frecuencia Cero, entonces, y él se quedó como enamorado, dijo, al final me sirvió para algo, escuchaste esto y nada, y me encontré con esta dama, así que bueno, bien, está contento Kevin Galdames desde Hartford, Connecticut. Sí, pero para de tocar. Se sigue tocando todavía. Dice, gracias también, Mico, porque ya hay, bueno, hay nuevo chat y está de puta madre. Oh, bueno, ya me voy, adiós, aquí los vemos, aquí estamos, cabrones. Dice, adiós, Kevin Galdames. Emanuel es de Bahía Blanca, Argentina, y dice, no sé si es una pregunta filosófica, pero el mundo no está ya desintegrado, qué loco, ¿no? Qué loco, nos mira así como con un ojo biónico, arquea y qué loco coco, El sí, flaco, está desintegrado, el flaco... eso es lo que quieres escuchar, está todo mal. No hay que escuchar qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Sí, re loco, ¿no? O quizás quiere escuchar, no, amigo, todo se puede hacer. Sí, todo se puede hacer, con fe y optimismo, este mundo desintegrado volverá a integrarse, para que sea un mundo mucho mejor. Y todos en la mano, con justicia, alegría y fe. Todos los días hagamos todo esto, plantita. Sí, y luego regarla. Y se la fuma. Bueno, nos vamos para el flaco de Cipolletti, que está ahí en Cipolletti, Río Negro, Argentina. Y nada, mandanos manzanas. Hay unas manzanas fabulosas ahí en el valle, ¿no? Y Cipolletti es como un lugar importante dentro del valle de Río Negro, donde están los manzanares. Los manzaneros. Sí, y el flaco dice, bueno, la mentira, le dije a un amigo que la gravedad, es decir, lo que nos mantiene con los pies en la tierra, era generada por el fuego que hay en el interior de la Tierra y que, como todo fuego, algún día se apagaría y todos flotaríamos como la María Tijuana. Lo peor de todo es que se lo creyó... No, sí, lo mejor de todo es que se lo creyó, amigos. Si uno dice una mentira para que no le crean... Es claro, que... sí. No, lo mejor, o sea, para pa un buen mentiroso, lo mejor que puede haber es un crédulo. Igual la peor mentira es que nosotros estamos flotando, porque sí, aquí en la nave hay un sistema que creó el pobre Mico. Sí, el pobre Mico. El pobre Mico. Iba a decir que en paz descanse, pero me, no, dio, no, no. Me dio como que hay todavía vida ahí dentro, sí. Y que... Y no flotamos. Por suerte, ¿no? Ya no estás flotando. Si madre, esto ya... Muy caro. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola mis amigos tijuanitos, dice, ¿cómo andan? Les cuento que me llamo Manuela Danesa Roca, soy de Hola, Hola, Hola, Hola. ¡Colabarría! ¡Gracias, Colabarría! ¡Muchas gracias por toda esta dignidad, gracias! ¡Sí, gracias! Gracias, gracias querida Manuela pálido, Danesa, sí, parece... Ay, maquillaje no, y hace bastante que mi hermana los viene escuchando. Me contó sobre el programa y entonces un día me puse a escucharlo. Me pareció que el programa está muy bueno. Y ya está ebria, ¿no? Sí, re divertido. Bueno, fue así que me decidí a escribirles antes de que el mundo se desintegre. Le cambié la voz. No, estás mal de la garganta, Manuela Danesa. Es un monstruo. Es un monstruo. Bueno, fue así que me decidí a escribirles. Y nada, escribo por dos cosas. Una, para mandarle saludos a Ropertura Pechubel. ¿Cómo es esto? No hay gente que se pueda llamar así, no me engañes. Ropertura, estoy leyendo bien, no lo puedo creer. Me hago así en los ojitos, me los froto con los ojos mismos, y no, Ropertura Pechubel. Me gusta ese nombre, Ropertura. Sí. ¿Qué tal, Ropertura? Suena a orquesta. A orquestal, ¿no? Sí. Esa dama tendría que ir a todas partes con unas pequeñas cuerdas. Sí. Digo, un trombón detrás, si no. Un trombón, pero yo esperaba algo así más importante, ¿no? Bueno, así, ¿qué tal? Llega con ustedes Ropertura. Una camerata, al menos. Póngale, ¿no? Tampoco claro, una sinfónica. No puedes complicar. Un cuarteto de cuerdas, algo, para Ropertura, ¿no? Ropertura 1812 de Tchaikovsky, dices. ¡Ah! Bueno, y otro para mandar un chiste, ¿no? El chiste es larguísimo, ya hemos estado demasiado tiempo con Ropertura. No, es muy largo, chiste. No, basta, está cambiando. Sí. Es como Mr. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Es que si no le lee el chiste, la hermana se va a volver loca, ¿no? Nada, bueno, en otro momento. Saludos, Paola Barría, dice ella, y bueno, les escribe desde la dirección familiar, pero la mía es esta. Saluditos de parte de Manu. ¿Se hace llamar Manu, Manuela? Bueno, está bien, pero Manu, aquí ya hay uno, no podemos entrar así como decimos Manu, y generalmente claro, sí. Este Manu. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Ja! ¡Hola, Manu! ¿Qué tal, Manu? Bueno, pero tú eres así como la Manu fémina que ha llegado aquí. Te mandamos un abrazo y para toda la gente que nos escucha allí en Hola Barria. Es muy simple. El libro podría decirte que eres un tipo nido, Quinn. Y si eres un tipo nido, Quinn, y tienes un nido, Quinn, tendrás suerte. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrados en el canal de civilización. Llegamos a Orange, California, para saludar al maleante, que dice, ¿qué onda, chavales? Les saluda una vez más el maleante. Lo que más odio son las injusticias, dice, por lo que más me lleva el hígado de piedrita son los lambehuevos. Eso es terrible. Le pone mal, ¿eh? Dice, en la oficina hay un chaval que apenas tiene 6 meses que empezó a trabajar, pero el muy hijoputa, dice, ya se cree la gran mierda. Oh. Y porque dice, va chupando. Sí, va chupando mierdas ajenas y se convierte en la gran mierda. Tarde o temprano llegará ese muchacho, ¿eh? Dice, bueno, no conmigo, sino con los demás, dice. Solo estoy esperando que se ponga el brinco para decirles unas cuantas verdades al carro. Odio que la gente se quiera pasar de listo con los demás. Sí, porque generalmente el que llega a una oficina llega con muchas ansias de trabajo, ¿no? Sí. Y entonces hay como un mecanismo de hueva dentro de la oficina que se maneja. Si llega uno y trabaja demasiado, te desequilibra la situación. Claro, te cae. Y dice, luego viene el jefe y dice, aprendan de este güey. Y uno queda como un idiota. Sí. Entonces lo que hay que tratar de que no se filtren ese tipo de cosas, ¿no? ¿no? Dice, odio que la gente se quiera pasar de listo con los demás, dice, y como, bueno, y como los demás compañeros trabajan, pero no son permanentes, sino que trabajan por medio de agencias que los envían a trabajar aquí, bueno, cambiando de tema. ¿Cómo cambiando de tema? Yo estaba interesado en lo que me iba a contar de las agencias temporales. Sí, se cabrió demasiado el valiente. Dice, estoy trabajando en unas playeras que lleven al niño elefante. Ah, tan pronto estén listas, se los haré saber. Aguante el Boca Juniors y la panocha de la chucara, dice. Está bien. Bueno, es como un collage. Es como un collage. Ahora, uno puede hacer remeras, sí, sudaderas. Alivia albedrío, que es el libre albedrío. Esto va a venir, es como la historia del becerro de oro, ¿eh? Ah, luego se asoma Abraham de la montaña y nos caga pedo a todos. Nos dice, ah, mira lo que han hecho con Abraham. Sí. Nada, está bien. Pero... está todavía recibiendo mandamientos. Bueno, estoy esperando a la gente del chat, dice, desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, Norteamérica, Maryville. Ahí está William Castañeda, y él dice, pero creo que voy a tener que irme porque necesito echar un buitre, dice, vomitar. Me tomé dos chelas y después una taza de café, y bueno, y para hacerlo, dice, estoy en el cibercafé. ¡Uy, güey! Vas a vomitar en el cibercafé. ¡Qué feo es esto! ¡Ten cuidado con el teclado! Estoy pensando en los que están encargados del cibercafé en estos momentos, en Silvicius, a pesar de que está de vacances, ¿no? También en Reiko, allí no la va. ¿Les han vomitado encima? Sí, los amigos de la nave voladora, la vaca voladora, la nave de mierda, sí, no sé dónde escribía, que algo que volaba, ¿no? Y que estaban por ahí en Argentina también, no sé, que te vomiten en el ciber es feo. Traten, los que están a punto de echar buitre ahora en ciber, traten de no apuntar al teclado. Claro, ¿no? Por lo menos, porque como mínimo. Nosotros hemos tenido el caso de tener que limpiar es un teclado vomitado. Que le vomiten a la persona que tienen al lado. Toda la vida. O al que está atendiendo el ciber, tranquilamente, antes de vomitar el teclado. O sea, directamente cuando ustedes ven el malestar, dicen, bueno, voy a pagar. Entonces se van directamente para eso. ¿Cuánto he gastado? Así como soportando el buitre dentro de la garganta. Sí. Bueno, güey, has gastado 554, y ahí sí, es el momento. Sí, y a ver si te cobra luego de eso, ¿no? Bueno, chao, adiós, vete de aquí, Medievil, que hueles a diablo. Hueles a diablo, te ha quedado un olor ácido encima, cámbiate la sudadera, asqueroso. Hola, tripulación, ¿cómo va eso? Dice, ¿qué vine acá reportándose? Quedó Franco, dice, desde Olavarría, les mando este mail para prestar una queja. Y aunque sé que no lo leemos. ¿Cómo que no lo leemos? No leemos las quejas. Dice, le malís que mierda que... No, si no hablas bien no te podemos leer. Claro. Vamos a calmarnos. ¿De qué es la queja? Vamos a calmarnos. Sé que estoy un poco perdido. ¿Es por nosotros? Supongo que sí, a ver. Antonio, el día. Pero bueno, eso no quiere decir que no los escuche también. A ver si me pueden mandar un buen saludo al chancho vigilador de Ezequiel, dice. Y otro para la boluda o la buloda de mi ex, que porque la cagué no me pasa más bola. Y está bien. ¿Qué pretende? Claro, que te siga dando bola. Este tipo es... ¿Quién se cree que es? Claro, ¿quién es? Quejedor Franco. Dice, bueno, locos, que la luz del niño elefante los acompañe y que vea la panocha. Un la abrazo. Queja. Un abrazo, Jedor. No sé cuál es la queja de este güey. Hay gente que se va a quejar y luego nos abraza. Qué asco, vete de aquí. Bueno, postdata, ¿saben cómo le dicen a la muda? Cucaracha biónica. No hay polvo que la mate. ¡Guau! Se ríe solo y se va. Sí. Maleducado. Aquí nadie se rió. Sí, sí, aquí yo. ¿Has visto sonrisas muda? Mira mi cara. Adusto, un gesto que parezco Jan Nicholson en Hoy no me río. ¿Qué onda, cabrones? Reciba muchos saludos desde el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles bajo el río de la percusión. O sea, L.A., California. Su amigazo, Chili Willy. Hola, Chili. Cabrones, hace ya algún tiempo que no les escribo y bueno, la verdad, no tengo nada bueno productivo que contarles, así que... ¡Ay, carajo! Si no tienen nada bueno productivo que... No, inventa algo. Para venir acá y hablar al pedo, no, ¿eh? Si no es comprobable todo esto. Claro. Vampirito de Chiapas, México, dice, ¿qué produce más placer? Cagar o jalarse el pajarito. ¡Ay, güey! Wey. Bueno, practica las dos. Claro. Cada uno tiene sus gustos. Exacto. A lo mejor alguna gente dice, no, a mí más placer esto. Ah, no, a mí más placer lo otro. Sí. Y en busca de placer es que uno muere. Así que, vampirito, le petit mort para ti. Vampirito de Chiapas, México. Un abrazo para la gente de Chiapas, ¿eh? Todos los chiapanecos que nos están escuchando. Amigos de la María Tijuana, les saluda Flash. Amigos de la María Tijuana, les saluda Flash. Rápidamente, estuve 4 días sin oírlos. Y bueno, estoy después del trabajo bajando los programas para ponerme al día. Les envío una duda. una duda física que me gustaría que analicen. ¿Por qué las mujeres con las curvas más aerodinámicas son las que más resistencia oponen? Ay, ya lo respondimos eso. Sí. Y oponen resistencia a gente como tú, como yo, y como muchos de los que estamos aquí. Pero no totalmente, ¿no? Claro, no un Fred Astaire. No un Fred Astaire. Un Fred Astaire va y no le pone mayor resistencia. No. ¿No? Quienes conocen la carrera de Fred Astaire sabrán que no hay mujer que se le haya resistido. Así que ya. Póngale. Bueno, les envío un chiste de animalitos, ¿no? Bueno, había una vez una tortuguita queriendo subir a una ramita. Cada vez que llegaba a la punta de la ramita... Ah, es la tortuguita adaptada. Sí. Adaptada. Tan adaptada que era adoptada. Dice, pero es otra versión, señor. Lo contó hace muy poco. No, pero la versión que conté era que los que estaban en la rama eran dos pajarillos. Ah, este también. Ah, una mierda. Bueno, vete al carajo. Si no escuchaste los programas y no sabemos de qué contamos, claro, los chistes, no este se va. Chau, Flash. Chau, te retira. ¡Flash! Hola, es la primera vez que escucho el programa, me lo recomendó un amigo, así que les mando un beso a ustedes y a Diego de Cinco Saltos. Mire qué bien que estuvo Diego de Cinco Saltos. Sí. Gracias, Diego. Todos a los besos. Beso de Virginia, Cipolletti, de Río Negro, Podata. Lo que haría en caso de que el mundo se desintegre es una fiesta con amigos, con toda la joda, tipo al de la propaganda, ¿se acuerdan? No, tipo Rafaela Carrá. Sí, una fiesta como la de Rafaela Carrá. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y... ¡Ja! ¡Qué loca está Rafaela! Sí, Rafaela está cada día más loca. Sí. Aló, Rafaela, ¿cómo es el programa que dice? ¡Chao, Rafaela! ¡Va Fangulo, Rafaela! ¿No? ¡Va Fangulo, Rafaela! Sí. Un éxito el de la RAI, de la cadena de radio y televisión italiana. Que, bueno, y de Francesco Salvi. Bueno, aquí está el zorro. ¿Se acuerda del zorro? ¡El zorro! ¡El zorro! En su cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. ¡Ja! ¡Grande zorro! Y el zorro hondureño nos dice que... ¡Yo pensé que había muerto! Pisados, amigos, todos creíamos que había muerto. Incluso sí, hasta él mismo dice... ¡En Irak! No andaba muerto, andaba de parranda. No andaba muerto, andaba de parranda. Y al carajo dice... ¡Ay, el zorro desde la punta del culo reportándose desde el programa 258 que no estaba claro, conectado! ¡Claro, un año hace! Dice, me dicen los de la compañía de internet que se me cayó la conexión. ¡Qué chingue su madre! Dice, mucho tiempo se han tomado, ¿no? ¡Mierda! Dice, pues les cuento que no morí en Irak. Bueno, eso creo. Y si fuera así, dice, me despide su amigo, se despide su amigo el zorro. Por cierto, qué vergo de fotos las que tienen. Me gustan más que ahora las imágenes que tienen ahí de la muda, del señor Artija, del capitán minero, del pirata, del mico. Bueno, bárbaro. Sí, ahí sí está. Sí, es verdad, no murió en Irak, pero ¿y si murió en Irak? ¿Y si este programa en realidad solo lo escuchan los que murieron en Irak? Y nuestra audiencia está basada en gente que murió en Irak y no cobró conciencia de que ha muerto en Irak. Y nosotros estamos lisa y llanamente habiendo muerto en Irak. Bueno, a lo mejor en Irak todos morimos un poco. Todos morimos un poco. Todos morimos un poco. Todos morimos un poco. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Llegamos ahora a Buffalo, USA. Ahí donde está nuestra querida limeña Palomito 40. Dice, hola, Palomita. Hola, morzotes. No se confundan tanto que soy yo, soy las hormonas. Dice, estoy triste porque mi amor... Las hormonas se ponen tristes también, sí, sí, ¿no? Sí. Pura hormona. Dice, estoy triste porque mi amorcito se fue y estoy molesta porque la pinche escuela solo me deja registrarme para 19 créditos. Y pues como no sé si voy a pasar Calculus 3 o Física 1, dice... Pues me estoy registrando otra vez. Oh, gente precavida. Claro, está se bien. Registra 33 veces en la misma materia para que pueda cursar. ¿Cómo es esto de los créditos? ¿Qué créditos te dan? ¿Te dan crédito? ¿No? Eso, es que es así un idioma fácil. En Estados Unidos es todo como todo muy bancario, crédito, ¿no? Sí. Es todo crédito, es tú todo pagas cuotas. Aquí todo cuotas, sí. Tu vida está totalmente hipotecada y en la universidad es lo mismo. Exacto, tú pasas cálculos. Para que vaya acostumbrándose. Sí, me gusta cuando Palomita dice cálculos. Cálculos. Me mandan un envío de voz diciendo cálculos simplemente. Me pone cachondo. qué nombre raro el de esa materia, ¿no? Calculus 3, ahí está. Bueno, y Física 1. Bueno, anda, me falta para el curso de francés y otro de física que tengo que llevar. No me preocupa el hecho este, pero lo que sucede es que si espero y me registro luego, ya saben, con seguridad las clases pueden estar cerradas. Que llega en las vacaciones, ¿no? Póngale, sí. Dice, hola, vengo a tomar clases. No, no está encerrada. Está cerrada la universidad, nena. Vuelte a Lima, ¿eh? Vamos a mandar un saludo a Sandra Arteaga de Barcelona, España, una linda artista que nos ha mandado una fotografía para que colguéis de la página de Disney, nos parece muy bien. Bella maja, te mandamos un abrazo para todas. Molt patons. Sí, ¿no? Molt patons. Lo que sabemos decir en catalá para Sandra Arteaga. Hola, campanita. Leandro es de La Plata, Argentina, la ciudad de las Diagonales, ahí capital de la provincia de Buenos Aires. Dice, hola, mi nombre es Leandro y al igual que ustedes hago radio, pero no por internet, dice. El otro día, al leer... Vos tampoco. Dice, claro, me están atacando los bichos nuevamente. A ver qué onda esto, dije. Yo no los veo los bichos, los veo usted solo. Dice, los felicito, estoy alucinando. Bueno, dice, la verdad que los felicito porque está muy bueno el programa. Y me gusta esto de jugar con personajes ficticios y sus representaciones animadas. Saludos y nuevamente felicitaciones de parte de Leandro desde la ciudad de La Plata. No me diga que yo no existo. No sé, güey. A ver, voy a tocarlo. O sea, a mí me parece que sí. Ah, sí. Sí, es más, está escamoso. Me parece que... ¿Será la muda que no existe? ¡Ah, muda, hija puta! A ver, muda, déjame tocarte. No. Deja tocar. Bueno, esto está sí, y sí, está sí. Firme, muda, ¿eh? Para mí que existe la muda. Capitán Minú, ¿usted existe? Dale, vale madres al capital demostrar su existencia. El que no sabemos si existe sí, en el mico. Sí, estamos sí mal. En cualquier momento te vamos a dar la razón de esto de los personajes ficticios. Levanta el dedo. Ah, bueno, perfecto. Fuck you too, mico. Fuck you too. Bueno, fantástico. Un abrazo para la gente de La Plata. Bueno, pues viéndola, dice alguien por aquí que está viendo algo, le mandamos un saludo. Jesús de... ¡Qué sorete! ¡Mira si no existía! ¡Oh! Me pegué un sorete, me pegué un sustungo que, mire... ¡Imagínense! Sí, yo veía el espejo y digo, pero si me estoy reflejando, ¿no será todos mis amigos, mi familia pensando que no existo? Claro, sí. A veces nos ignoran igualmente, señor Artiga. Yo no lo quiero deprimir. A veces nos hacen sentir así. ¡Mierda! Maguila es de Aguatona, Zimbabue, y dice, ¿por qué acabo de sacar un cigarrillo para no fumármelo y no lo quiero meter dentro de la caja otra vez? ¿Quién me explica esto? Está loco. Sí. Igual, Maguila, escúchame una cosa. Maguila. ¿Sacó un cigarrillo? Sí. Lo sacó para no fumárselo. Para no fumarlo. Está bien. Sí, sí, sí. Pero ahora le da hueva meterlo dentro de la caja. Ah, fúmatelo. Bueno, si la caja es box, a lo mejor es más fácil. Realmente sí, echas mucho la hueva porque es relativamente fácil. ¿Es complicado meter un cigarrillo cuando es el primero del paquete y lo has sacado? Ah, ahí ya fue. Es casi imposible. Yo creo que hay máquinas cibernéticas súper inteligentes que meten los cigarrillos, por ejemplo, en paquetes de 20 y cuando sacas uno, ya está. Ya está como muerto ese paquete, debes fumarlo. Es que están cerrados al super vacío. Al super vacío, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando sacas uno se complica. Ahora cuando quedan dos dentro del paquete es fácil meterlo. Está como agrandado el paquete. Claro, hay mucho que está agrandado. Cuando está agrandado el paquete es fácil meterlo y sacarlo. Cuando el paquete está como más, ¿no? Es más complicado, sí. Recién compradito, recién la novedad. Es muy complicado. Y nada, estarás así como en una etapa espacio-temporal donde ese cigarrillo ni se fuma, ni se consume, ni se guarda, ni se saca, ni se nada. Ha quedado el tiempo congelado para ti, Maguila, de Aguatona, Zimbabue. Jesús es de España y tiene mentiras que contarnos. Y le mandamos un abrazo a la gente de Ingenio ahí en España. También a todos los que nos escuchan por la cadena holandesa Netherlands 60. Que no sabemos quiénes son, pero hay gente que nos escucha por lugares realmente extraños. Hay casos de licuadoras, de personal trainers. Sí, si usted nos está escuchando en este momento y estamos saliendo dentro de sus microondas, es normal. Sí, no se preocupe. Y trate de no darle jet tan corrido porque aquí hace calor, tío, ¿eh? Bueno, Ares de México, México. Y bueno, una lista interminable aquí de mensajes que agradecemos muchísimo y que iremos leyendo a medida que va. ¡Veamos una la tierra! El Chino Vengador, Juan M. López de San Sebastián, España. A Joao Pessoa, pero de Tucumán, sí, Argentina. A Cronos de Catepec. Bueno, a todos los que están por aquí, a todos los amigos. Señor Lagartija, los bichos me están atacando. Están titilando absolutamente todos los monitores de la nave. El mico está que casi como que ni reacciona. Sí, yo ahora le voy a dar algo. La muda me la han descosido ahí en vivo, ha quedado pechos al aire. El capitán Minilo parece que está, se ha dormido. ¿Y usted me puede decir, por favor, cómo ve la Tierra? La veo como una caracola. ¿Como una caracola? Sí. ¡Ah, chévere! ¡Mierda! ¿Para qué sirve una caracola? ¿Cómo para qué sirve una caracola? Mire, sin ir más lejos, para el caracol es su casa, su hogar, el hogar dulce hogar del caracol. ¡Ah, perfecto! Yo necesito una casa. ¿Puedo hacer una fiesta, amigos? Usted no es un caracol, güey. Se le va a complicar. Anda mal de la perspectiva, güey. Que es muy pequeña la casa, usted no va a entrar, ¿eh? Ninguna casa es pequeña cuando el corazón es grande. ¡Amigos! ¡Ataquemos! ¡A puro profesor! ¡Sí! ¡Ay, alcohol! ¡La maldición! ¡Nada más que vean! Nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores. polaco por reportando se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. En Tandil, la 93.5. Frecuencia cero. Capital Federation, Estadio Gran Buenos Aires, 92.5 de la frecuencia modulada. Cadena 103. En Olavarría, de la Prida, Salazar, Tapanquia, Juli Bolívar. Radio Pirata. 103.7 en Ushuaia. Radio Parque. 94.9 en el Estadio Gran Buenos Aires. FM Pacto y Reconquista Santa Fe, la 94.9. FM Latina. 92.5 en Salta la Linda. 89.7 en Mar del Plata. Relau Noticias. 96.9 en Madrid, ya en Mandala, Van Rausen y por supuesto en Trelew. Antares. 88.5 de la frecuencia modulada en Tucumán. En México, GDL Gay Radio. La canción incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. Diablino, León, para toda la comarca de la Siena, 100.6. En Ecuador, la voz de los caras. Oye, Caracay, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. En Huancayo, para toda la región central del Perú. En Suecia, Estudio. En Estocolmo, para toda la comunidad latina de Suecia. Y el canal 71 de VHF. Una fiestero a la cabeza. Ay, damas y caballeros, nada más que ya mañana nos reencontremos en el más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el euro de Vélez Málaga. Sí. Está, y todo el sur de España. Damas y caballeros, estallido como siempre. Un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Daridia. ¡Eso! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Armán y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Polaco. Chao. Paintball desde Florida. Les habla Ciudad Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que ya la panoche, que el niño de Pate la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchufla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.